saber cuáles son las novedades de las últimas horas. Sí, Carlos, anoche se inició una investigación aproximadamente a las 21 horas cuando una joven de 15 años fue golpeada por otras dos chicas de similares edades, ya identificadas en el marco de la investigación. Esto aconteció en la esquina de Alén y Moreno y en el marco de la misma se trata de establecer los motivos y se le ha dado intervención al SEMPRO en virtud de la participación de menores. También el sábado en hora de la noche fue detenido Javier Ezequiel Sequira, domiciliado en Ciudad Evita, quien portando una pistola calibre 22 marca Gunther con sus correspondientes proyectiles cometió un robo calificado modalidad asalto en un kiosco situado en Ruta Nacional 205 Casi Frocha, donde resultó víctima Clara Mariel Núñez y al menos un cliente que estaba circunstancialmente en el lugar. Sequira fue aprehendido a 300 metros del lugar y se le incautó, además del arma, los elementos que había sustraído minutos antes. Esas serán las dos novedades del fin de semana, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable, ¿eh?